Bueno, vamos a empezar esta compañía hasta las 9 de la noche. Hay mucha novedad, obviamente esta última colita de la tarde, muy dominada por lo que se conoció en Estados Unidos, fue la decisión del juez Griesa sobre lo que ya se venía, por otro lado, previendo, es decir, la declaración de desacato del país. En este sentido, sería interesante aclarar, y me parece que por allí se tiene una visión más clara, justamente, de alguna confusión que puede estar sucediendo en el seno del gobierno. A todos los efectos prácticos, este juicio que se sustancia en un juzgado elegido voluntariamente por la Argentina, es decir, cuando la Argentina puso a disposición de quien quisiera comprar esos bonos, obviamente con la ganancia correspondiente del interés que rendían, y emitió los prospectos que acompañan a esos bonos, decidió voluntariamente establecer como jurisdicción para el caso de disputa a la jurisdicción norteamericana. De modo tal que este caso ha caído en las manos del juez Griesa, digamos, no porque vino de la mano de un meteorito o porque, digamos, al juez le hizo popó una paloma, no. Digamos, esto cayó en el juzgado de Griesa porque la Argentina voluntariamente eligió esa jurisdicción. A todos esos efectos, entonces, este juicio es un juicio de derecho privado, no es un juicio de derecho público. Por más que la Argentina sea un país soberano, a los efectos prácticos de este juicio es una parte de un juicio comercial. Por eso se aplican las normas típicas, incluso hasta desde el punto de vista terminológico, porque alguno se podrá, digamos, extrañar de decir desacato, pero esa es una declaración típica de un juicio privado. Y esto es lo que es. Esto es un juicio privado. No es un juicio de derecho público. Es un juicio entre dos partes sometidas a un derecho elegido voluntariamente por una de ellas, para el caso de disputa, esto es la Argentina, que producida la disputa, producido el problema, por el, entre comillas, pequeñísimo detalle de que la Argentina defaultió esa deuda, no la pagó, más allá de que la Argentina haya presentado en 2005 y 2010 una opción de canje, esas opciones fueron voluntarias. Y estas personas que en su momento compraron la deuda, sin importar si hayan sido los compradores originales o no, porque estos papeles, otro detalle que quizás el gobierno olvida, tienen la característica de que son endosables, es decir, son transmisibles por cesión, por compra. Entonces, una vez que vos los pones en el mercado, ya perdés el control de en manos de quién están. No es que se los vendiste a un amigo. Es posible que tu primera colocación sea, esto dicho obviamente entre comillas, en lenguaje figurado, a un amigo. Pero si luego ese amigo necesitaba la plata y los vendió, bueno, vos ya perdés el control. ¿Qué es lo que va a hacer con esos papeles el titular último? Y ya está fuera de tu dominio. Entonces, frente a tu apertura, a tu ofrecimiento de canje, esos titulares esos titulares últimos, los que tenían los papeles físicamente en la mano, no estaban obligados a aceptarlo el canje. El canje fue voluntario. En dos ruedas, 2005 y 2010, es verdad que la Argentina logró una base importante, casi 93%. Pero al 7, que no se plegó, vos no le podés decir, ah, estas eran las condiciones, vos te tenías que haber... No. No, porque vos no tenés poder soberano sobre esas partes. ¿Por qué? Porque precisamente esta es una cuestión de derecho privado y vos del otro lado tenés como si tuvieras un problema por la medianera con el vecino, ¿me entendés? Y te tenés que someter al derecho privado del país, en este caso, si fuera de verdad un derecho entre vecinos, un problema entre vecinos, bueno, obviamente es el derecho del país en el que los dos viven. Acá, al contrario, la Argentina hasta tuvo la posibilidad voluntaria de decidir qué ley y qué jurisdicción quería. Está bien que la eligió porque era conveniente, porque elegir la jurisdicción y la ley norteamericana te baja la tasa de interés y te hace el préstamo más posible y más seductor. Pero lo cierto es que la Argentina lo eligió voluntariamente. Entonces, ahora, a la vuelta del pequeñísimo detalle de que la Argentina no paga, el juez la declara en desacato. Y alguno podría... Pero eso es una decisión típica de un juicio privado. Y sí, efectivamente, eso es lo que es. Es un juicio privado. Así que eso por un lado. Por el otro, la otra parte del día, más que nada dominada por las noticias de la mañana, estuvo muy centrada en esta cuestión del Código Civil, que renació como el ave fénix, recuerdan que tiene media sanción de senadores, al apurar el Poder Ejecutivo su pretensión de sancionarlo en diputados poco menos que pasado mañana. Y a su vez allí, por lo menos en la primera parte del día, lo que aparecía como más comentado era este articulito que todos los rumores dan como incluido por Zanini, que no pertenece al original de la comisión redactora que integró el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, respecto de las deudas en dólares, esta capacidad del deudor de cancelar en moneda local, esto es en pesos, una deuda contraída en dólares. Dos comentarios al respecto. Primero, no me parece lo más importante de la reforma del código, que en un minuto más les voy a comentar lo que para mí es lo más importante, lo que en profundidad para mí es lo más importante, el mayor disparate. No me parece lo más importante, ¿por qué? Porque esto cobra importancia y todo el mundo abre los ojos como el do de oro, porque tenemos 100% de brecha. Porque tenemos 100% de brecha. Pero en un país normal, es normal que las deudas puedan cancelarse al tipo de cambio, un país normal con tipo de cambio libre, como son los países normales, con tipo de cambio flotante, con tipo de cambio establecido por el mercado, es normal que las personas puedan cancelar efectivamente una deuda contraída en moneda extranjera al tipo de cambio vigente al momento de cancelarla, en moneda local. Y el que recibe no se siente estafado porque es el tipo de cambio libre. El tipo agarra los pesos locales y los convierte a moneda extranjera en el tipo de cambio libre. Ahora, como la Argentina tiene una brecha de 100% en este momento, digamos, es llevar a la ley la avivada Argentina, digamos, ¿no es cierto? Y consagrar un país de estafadores. Porque ¿quiénes son los que tienen capacidad prestable? Que si una operación de préstamo se lleva adelante, pasan a tener la categoría de acreedores. Y los que tienen capacidad, de guita, los que tienen capacidad económica. Bueno, la Argentina ha decidido enfrentarse con esa gente, no estar a favor de esa gente. La Argentina está a favor de los que deben, está a favor del medio pelo, no está a favor de los tipos que van para adelante y tienen patrimonio. La Argentina no alienta a las personas a tener patrimonio, alienta a que no lo tengan. Entonces, en lugar de utilizar la ley como un elemento de docencia para que, al revés, la gente esté estimulada a tener, a mejorar, a tener patrimonio, a ser propietario y no a ser no propietario. En lugar de utilizar la ley como un elemento de docencia para lograr eso, no, la ley se adecua a la naturaleza argentina, a privilegiar al deudor, al privilegiar al que te debe, al privilegiar al que te bicicletea. Entonces esto cae como anillo al dedo. En un país con 100% de brecha, yo autorizo a cancelar una deuda en moneda extranjera por el tipo de cambio oficial. Y lo mato al tipo. Entonces así lo mando a la quiebra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y el tipo que tenga capacidad prestable no va a prestar un sope. ¿Me entendés? El tipo que tenga capacidad... No, para estafar, y estafate vos solo. Estafate vos solo. Entonces, la gran ranada, digamos, la gran ranada de proteger al deudor termina desprotegiéndolo, porque aquel que realmente necesite una mano de unos mangos en un momento dado, y no va a conseguir un sope de crédito, ¿me entendés? Por la ranada esta. Tema final. ¿Por qué esto no me parece importante y me parece importante otra cosa? Porque esto es una cuestión circunstancial. Si la Argentina fuera un país normal, o en tanto la Argentina vaya en algún momento a convertirse en un país normal, esta disposición del Código Civil, podría pasar. Si la Argentina fuera un país en donde el tipo de cambio fuera una variable más de la economía que se rige según los vaivenes normales del mercado. Lo que a mí me parece más serio es la consagración de la mano de su eminencia, el señor presidente de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, la consagración de la llamada teoría de los derechos colectivos o derechos de incidencia colectiva. ¿Por qué? Porque los derechos, y ya lo explicamos más de una vez acá, los derechos del colectivo no existen, muchachos. Los derechos del colectivo no existen. Solo pueden tener derechos, creo que debe ser la lección número 2, doctor Lorenzetti, de Derecho Civil Parte General, que se estudia, si no en el primer, dependiendo de cómo uno vaya dando las materias, pero si no en el primero o en el segundo año de la carrera, para ser sujeto de derecho se necesita ser persona. Y un colectivo abstracto no es persona, ni lo va a ser nunca. Entonces, como los derechos de incidencia colectiva no tienen carnadura, porque el colectivo no es persona, ni física, ni jurídica, aparece el Estado y dice yo. Yo soy la encarnación del colectivo. Entonces, esos derechos son míos. Y como el Estado es otra entelequia, otra simulación jurídica, que no puede ejercer derechos per se, aparece el funcionario y dice, yo soy la encarnación del Estado. Entonces, esos derechos los voy a ejercer yo. Entonces, los derechos de incidencia colectiva son un formidable verso, digamos, que ocultan un también formidable trasvasamiento de derechos de la sociedad a los funcionarios, de los particulares a los políticos. Porque el Estado son ustedes, muchachos, no somos todos, son ustedes. Es como el cuento del oso, vos no viniste a cazar. El Estado sos vos, no soy yo. Y esto, y este es el redondeo, también para los que creemos que los derechos deben ser de la sociedad, tomo el guante y digo, en efecto, la sociedad también es un abstracto. La sociedad también es un abstracto colectivo. Entonces, los derechos individuales se encarnan en personas de carne y hueso. Ahora, si nosotros, por una cuestión de envidia, odios, rencores, no admitimos que los derechos individuales que le pertenecen a la sociedad, a la parte privada de la sociedad, se encarnan en personas y que en función de esos derechos, efectivamente, alguno puede progresar más que otro. Efectivamente, por el ejercicio de esos derechos, alguien que sea más inteligente, más creativo, más innovador, más lo que se esfuerce, más lo que fuera, puede progresar más que otros. Si nosotros por una cuestión de envidia, rencores u odios, no admitimos que uno de los nuestros pueda progresar más que nosotros, y estamos sonados, vamos a caer en regalarle los derechos al Estado, en regalarle los derechos a los políticos. En efecto, en la sociedad privada va a haber personas más ricas que otras, pero los que no tenemos tanto, en términos materiales, de riqueza material, los que no tenemos tanto, tenemos que admitir humildemente que los que tienen más son uno de los nuestros. Porque acá la raya que divide a la sociedad entre un ellos y un nosotros son ellos los políticos y nosotros los ciudadanos. En la medida en que nosotros, por no querer ver a nuestro vecino progresar más que nosotros, por razones que son bastante feas, no le concedamos ese derecho a nuestro vecino y prefiramos dárselo al político, estamos sonados, maestro, estamos muertos. Porque ellos, además de los derechos, tienen el poder. Nuestro vecino podrá tener más guita, pero en derechos igual que nosotros. No tiene la policía, no dicta la ley, no la juzga, no es juez. Es igual que nosotros, tendrá más guita, porque laburó más, porque más inteligente, por lo que fuere. Pero si nosotros, por una cuestión de envidia respecto de esto último, le coartamos la posibilidad a él de tener ese derecho y se lo transmitimos al funcionario, el funcionario va a tener el derecho más el poder. Y me parece que esta es la historieta de la Argentina, lamentable, fea. Pero me parece que llegamos acá en mucha medida por esto.